nada. Quieren tequila, un buen porrón. Quieren bailar hasta que salga el sol. El grito de las solteras, ¿dónde, dónde? Esa la toma, porque ella toma. Por eso toma, toma, toma. Esa la toma, porque ella toma. Por eso toma. Esa la toma, ma, porque ella toma, ma. Por eso toma. Ay, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. La sigue perreando el baile del toma, toma, toma. Enséñame perreando lo que sabes hacer. Enséñame perreando lo que sabes hacer. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer. Allá le gusta tomar champán. Le das un vino, toma también. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hasta el amanecer.